Sección 12 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. La Guerra de España con los Estados Unidos, Parte 2. 2. Las cámaras de Washington, como hemos indicado en el capítulo anterior, aprobaron una resolución autorizando al presidente de la República para que, en el momento que considerase oportuno, declarase la beligerancia de los insurrectos cubanos e interpusiese su mediación a favor de los mismos. Este suceso produjo en Europa un movimiento, sino de indignación, porque los pueblos estaban harto acostumbrados a todo linaje de infracciones del derecho internacional, de enérgica y unánime protesta. La conducta del Congreso americano fue vituperada por los periódicos de Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, Portugal y México, así como por algunos de las repúblicas iberoamericanas, pero después de prodigar palabras de afecto y amistad a España, a la cual deseaban ver salir airosa del conflicto, decían claramente que se encontraba de todo punto aislada y que no podía contar ni aún con la esperanza de ajeno auxilio. Las grandes potencias con las cuales mantenía el gobierno español cordiales relaciones se limitaron a recomendar a sus embajadores en Washington que, con prudente cautela, procurasen influir en el ánimo del presidente de la República para que no hiciera uso de la autorización de las cámaras o difiriese la decisión por algún tiempo. Aquel alto magistrado, bien porque le impulsasen sinceros deseos de justicia, bien movido por el laudable propósito de evitar males a su patria, o bien por la natural perplejidad e incertidumbre que suelen proceder a las resoluciones graves y trascendentales, prestó más fácil oído a los consejos de la cordura que a las exigencias de la patriotería vocinglera, que en la vida pública y en las columnas de los diarios populares se desataban improperios y calumniosas reticencias contra el poder ejecutivo. Pero el período de la elección presidencial se acercaba y los rebeldes cubanos, merced al dinero de colectas que, a la luz del día, se realizaban en todo el territorio de la Unión y a los auxilios de hombres, armas y municiones que de la misma procedencia recibían, no dejaban de mantener el fuego de la insurrección, aunque acorralados y contenidos en las fragosidades de los montes de las provincias de Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago. El voto popular elevó a la suprema gobernación de los estados a otro presidente, quien, ganoso de mantener su popularidad entre las gentes inquietas y bulliciosas que más influían en las contiendas electorales, resolvió hacer uso de la autorización del Parlamento y, a vuelta de protestas de consideración y amistad a España, proclamar la beligerancia. Así se consumó la mayor de las iniquidades para oprobio y vergüenza de una nación culta, tal vez independiente y poderosa, gracias al apoyo y protección de la que trataba con tan negra ingratitud. Triste ejemplo de la facilidad con que los pueblos olvidan la historia o del menosprecio que les inspiran las razones de orden sentimental. El primer acto de los exaltados americanos, conseguido lo que tan ahincadamente pretendían, fue allegar recursos con que dotar a la imaginaria República Cubana de buques de guerra. No era, en verdad, fácil adquirirlos, dadas las especiales condiciones que tales barcos requieren, pero sí armar en corso algunos mercantes. Al efecto, compraron uno, el cual, después de pertrechado en puerto de los Estados Unidos a ciencia y paciencia de las autoridades, que con su tolerancia daban claras muestras de complicidad, salió a la mar con bandera norteamericana y fondeando, favorecido por las sombras de la noche, en una cala de Cuba, momentáneamente ocupada por los rebeldes, enarboló el pabellón insurrecto. Para dar a este hecho apariencia de legalidad, se otorgó una escritura de venta a favor del titulado gobierno cubano, interviniendo como notario mayor el que hacía las veces de ministro de justicia. Abanderado así el buque, que era un vapor de 1 millar de toneladas, y rebautizado con el nombre de Estrella Solitaria, antes de amanecer, por temor a los cruceros españoles, abandonó las costas de la isla, haciendo rumbo al nordeste de Puerto Rico, donde suelen recalar las naves que, procedentes de Europa, se dirigen a las Antillas. Más pronto cayó el capitán en la cuenta de que no era tan seguro navegar con bandera de Cuba como con la de los Estados Unidos, y, obrando con prudente cautela y previsión, decidió utilizar las dos, una para apoderarse de los indefensos buques españoles y la otra para obtener respeto y acogida en los puertos neutrales. Mientras se fraguaba este atentado contra el comercio marítimo español, el gobierno de Washington nombraba un representante cerca de la República Cubana, formulando la inaudita petición de que las autoridades españolas permitieran el paso de aquel, con todos los honores y prerrogativas, al punto de su destino, que no se designaba porque el titulado presidente, perseguido por las tropas leales, no tenía ni podía tener asiento ni residencia en parte alguna. Y como si esta afrenta a España no fuese bastante, el gabinete americano anunciaba el propósito de enviar una comisión oficial a la isla con el encargo de emitir informe acerca del estado de las cosas. El gobierno español rechazó con dignidad y energía semejantes pretensiones, en una nota tan notable por la claridad y la concisión como por la solidez de los argumentos de la cual se dio conocimiento las potencias amigas. Contestaron estas dando implícitamente la razón al gabinete español, pero sin salir de la reserva y circunspección que habían revelado desde el principio. Los Estados Unidos, cuyo insolente y desmedido orgullo sublevaba las conciencias, por toda respuesta enviaron a La Habana, a bordo de un buque de guerra, al personal diplomático acreditado en la manigua. Saludó el barco a la plaza, contestó esta, y no se puso dificultad alguna al desembarque de los pasajeros, los cuales trataron de invocar su carácter oficial una vez en tierra. Pero las autoridades se negaron a reconocerlo rotunda y categóricamente. El plenipotenciario, persuadido de que las autoridades españolas ni aún le facilitarían un salvoconducto para dirigirse al campo insurrecto, salió sigilosamente de la ciudad con el resto del personal de la legación en busca del titulado Gobierno de la República. No es de este lugar referir las penalidades y trabajos que pasaron los diplomáticos yanquis para dar con él. Baste decir que al cabo de 3 semanas, rendidos y maltrechos después de rápidas marchas y contramarchas, en compañía de una partida vándalo facciosa, huyendo de la persecución de las columnas, lograron avistarse con aquel gobierno errante, fijándose para aquel mismo día la entrega de las cartas credenciales. Pero en el momento de verificarse la solemne ceremonia en un bohío, la repentina llegada de fuerzas españolas puso en precipitada fuga al presidente, a sus ministros y a su guardia de honor, dejando con la palabra en la boca al representante de una gran nación, quien no tuvo más remedio que seguir el ejemplo de los demás y ponerse en salvo a uña de caballo. Fue este suceso objeto de animados comentarios en toda la prensa americana y europea, y de la sátira de una gran parte de ella, pues se ofrecía el hecho singular, sin precedente en la historia de los pueblos cultos, de que una potencia acreditase a un ministro plenipotenciario cerca de un gobierno semejante, sin posible residencia en alguna parte. Y el gabinete de Washington afirmaba en documentos oficiales, con manifiesto menosprecio de una verdad patente, que la República Cubana era dueña de 2/3 partes del territorio de la isla. A tan monstruosos absurdos puede conducir la obcecación de los hombres de Estado cuando no se inspiran en las serenas regiones del deber y de la justicia y se abaten al servicio de las torpes pasiones de la plebe. España, entretanto, fiando más en el propio esfuerzo que en el auxilio extraño, con aquella entereza, no exenta de calma y prudencia, propia de los pueblos dignos y viriles que tienen ciega confianza en la bondad de su causa, aprestábase a una guerra que todo el mundo juzgaba inevitable. Ni la superioridad del contrario, ni el temor del caso adverso, eran poderosa parte para poner a prueba el temple de las energías nacionales. Juzgábase en los Estados Unidos la honra militar como anacrónico concepto de virtudes cívicas. Las armas no se ponían en manos de la juventud llamada por la ley, sino en las de mercenarios seducidos por la codicia. La opinión general, aunque creía en el éxito de la guerra, fluctuaba entre esta y la paz porque no podía calcular el precio de la victoria. A ser posible contratar una campaña a pública subasta, al mejor postor y a plazo fijo, y con un pliego de condiciones estipulando el número y calidad de las victorias, y sobre todo el botín, aquel pueblo de mercaderes hubiera pedido la inmediata ruptura de las hostilidades. Pero la duda, la terrible duda que asalta al comerciante antes de arriesgarse en un negocio, si no puede calcular el capital necesario, producía natural vacilación y perplejidad entre gentes prácticas que todo lo supeditaban a la utilidad y al provecho. Resultaba además la guerra más cara allí que en cualquier otro país del mundo, incluso en la misma Gran Bretaña. La llamada de secesión, como hemos dicho en el capítulo anterior, costó más de 32 mil millones de pesetas. Cada soldado en tiempo de paz representaba un gasto anual de 6.500 pesetas y desertaban una tercera parte de los reclutas después de cobrar el premio de enganche. ¿Cuánto más costoso no había de ser un ejército en pie de guerra? Ha cubierto los Estados Unidos de invasiones españolas, como lo estaba la Península de las Americanas, la guerra debía limitarse al mar y a la isla de Cuba, a donde tal vez los yanquis intentarían enviar tropas regulares en auxilio de los insurrectos. Pero el gasto de la expedición había de ser forzosamente 3 o 4 veces superior al de cualquier ejército de servicio obligatorio. No era la armada americana menos cara que las fuerzas terrestres, y ofrecía el grave inconveniente de componerse una buena parte de sus tripulaciones de marineros reclutados en diversos países porque los naturales procuraban rehuir el rigor de la ordenanza. El ejército de mar y tierra de España revelaba inmensa superioridad moral sobre el norteamericano. Componíase aquel de ciudadanos de un país libre, los cuales se sacrificaban en aras del deber y de la patria, y este de mercenarios de diversas nacionalidades que convertían el noble ejercicio de las armas en objeto de lucro y granjería. Grande era la ansiedad que reinaba no solo en España, sino también en el resto de Europa, en vista del proceder del gabinete de Washington y de las noticias que se recibían de la Florida y la Luisiana, donde se concentraban 25.000 hombres, todo el ejército activo de la nación, destinados al parecer a Cuba, cuando un telegrama de Puerto Rico anunció que el vapor Estrella Solitaria había apresado y echado a pique a 20 millas de dicha isla a un bergantín mercante español que, procedente de Barcelona, se dirigía a Mayagüez. Produjo este despacho general de indignación en España, y aunque las autoridades, obrando con tanta prudencia como energía, lograron impedir agresiones contra los consulados norteamericanos, fueron impotentes para contener las demostraciones populares en los grandes centros de población. Pero pronto los arrebatos de ira trocáronse en delirante entusiasmo al saberse que un crucero español pudo dar caza y apresar al buque corsario y conducirlo a San Juan de Puerto Rico. Los Estados Unidos, con evidente mala fe y descarado cinismo, reclamaron la devolución del vapor y una considerable indemnización para sus armadores, alegando que aquel era de nacionalidad norteamericana y que el abordaje que originó la pérdida del bergantín debía atribuirse a un caso fortuito y no a un acto de hostilidad. España se opuso resueltamente a semejante exigencia, contestando que el Estrella Solitaria se había abanderado con el pabellón insurrecto en una cala de Cuba y que el indefenso bergantín fue tomado al abordaje y echado a pique, según el testimonio de 3 náufragos que, en un bote, lograron ponerse en salvo. El gobierno yanqui replicó que faltaban pruebas de que el vapor navegase con bandera o patente cubana y el español formuló una nota muy resonada de la cual resultaba, primero, que el buque estaba armado y pertrechado de suerte que no podía confundirse con una embarcación de comercio. Segundo, que fue adquirido por los rebeldes. Tercero, que al ser apresado por el crucero español, el capitán arrojó papeles al mar, lo cual estaba justificado en debida forma, mereciendo por solo este hecho ser declarado buena presa. Cuarto, que se encontró a bordo una bandera insurrecta. Y quinto, que en el inventario del cargamento figuraban varios objetos y mercancías de valor procedentes del bergantín, señal clara y evidente de que este fue objeto de un acto de piratería. Pero de la causa instruida por el Tribunal de Marina de Puerto Rico resultaba un hecho todavía más grave, como era el asesinato de los tripulantes de la nave mercante española, que por no haber conseguido tomar los botes, cayeron prisioneros del corsario. A pesar de esta nota, el gabinete americano, con escándalo universal, insistió en su reclamación, fijando un plazo de 8 días para la entrega del vapor y el pago de la indemnización. El ministro de Estado contestó al representante de los Estados Unidos en Madrid que España jamás se prestaría a tan inicua exigencia. Francia, Inglaterra, Alemania, Austria e Italia, por conducto de sus representantes en Washington, interpusieron sus buenos oficios, proponiendo a aquel gobierno que sometiera el asunto a un arbitraje. En este estado las cosas, y cuando las grandes potencias gestionaban todavía una solución de concordia, se presentó en Puerto Rico un crucero americano intimando la entrega del Estrella Solitaria, pretensión que rechazó el capitán general de la isla en términos dignos y enérgicos. El comandante del crucero dio 48 horas de término para que hubiese tiempo de consultar telegráficamente al gobierno de Madrid, pero antes de que expirase el plazo, aprovechando la oscuridad de la noche, dispuso el embarco de Fuerza Armada en 4 botes con orden de apoderarse del vapor. Sorprendida la escasa guardia de este, se rindió sin disparar un tiro y al romper el alba salía majestuosamente del puerto el crucero yanqui remolcando a su presa. No había a la sazón en el puerto más buques de guerra españoles que un cañonero torpedero de 600 toneladas que, a prevención, tenía encendidos los fuegos, cuyo comandante, por propio impulso, sin aguardar órdenes superiores, más atento a la honra del cuerpo y a la voz de la patria ultrajada que a los consejos de la prudencia, mandó zafarrancho de combate y, largando la cadena del ancla y balizándola, puso la proa al crucero americano con toda la fuerza que la máquina permitía. Rayaba en temerario delirio el empeño del oficial de nuestra armada, pues el buque yanqui, 8 veces superior al suyo en tonelaje, disponía de todos los adelantos de la artillería, reuniendo además las ventajas de la moderna arquitectura naval. Gobernaba con notoria dificultad el crucero por no abandonar la presa, lo cual le obligó a alargar el remolque. Mas el barco español maniobró con tanto acierto que logró coger a aquel de enfilada disparándole sobre las aletas con el cañón de proa. Defendióse con brío el contrario, haciendo descargas con la pieza de grueso calibre de popa y los cañones de tiro rápido, cuyos proyectiles produjeron estrago en la arboladura del cañonero y sembraron la muerte sobre cubierta. Pero esto no fue parte para que los denodados tripulantes de nuestra nave siguieran avante hasta colocarse a 500 metros de distancia del buque enemigo. De pronto este, como movido e impulsado por fuerza titánica, se levantó de la línea de flotación. Se oyó un ruido sordo y prolongado. Confusas voces humanas estremecieron el aire. Surgió un colosal penacho de humo y agua, arrojando fragmentos encendidos y candentes de madera y hierro, y la inmensa mole de acero, como tronchada y partida en 2 pedazos, se sumergió con pavoroso estruendo en medio de rápido y agitado remolino. Un torpedo lanzado con fortuna por la heroica tripulación española había bastado para sepultar en las profundidades del océano a la soberbia fortaleza de acero, la cual no dejó otras huellas de sí que mutilados despojos humanos, restos de jarcias y velas, maderos informes y un palo roto con la bandera de la Gran República, hecha jirones, flotando todo en confusa dispersión sobre las olas. Tal fue el comienzo de la cruenta y memorable guerra entre España y los Estados Unidos, de que hablaremos en el siguiente capítulo. Fin de sección 12.